Buenas noches. Mañana a las 9:30 horas realizamos una convocatoria en la puerta del municipio porque se cumplen 9 meses desde que hicimos una fiesta por última vez en un salón de eventos o fiestas infantiles. Y hoy, no siendo escuchados por ninguna de las autoridades para volver a reabrir, aunque sea con un aforo al menos de un 30% de la capacidad de nuestros salones, no nos queda otra que manifestarnos y vamos a hacer una caravana desde las puertas del municipio, por el centro de la ciudad, hasta 120 y 32, la rotonda de la subida a la autopista, y allí cortaremos por, todavía no sabemos cantidad de tiempo, a la espera que tal vez en el transcurso de la tarde alguien nos atienda. Lo que nosotros buscamos es que las autoridades, el intendente y en gobernación, alguna autoridad realmente competente y con poder de decisión, sean quienes nos atiendan y nos puedan dar alguna respuesta clara y concisa en relación a la posibilidad de abrir, de qué manera y cuándo. Nosotros hemos presentado ya todos los protocolos. Hemos tenido diferentes reuniones entre todos los propietarios de salones, pero ya el rubro está en una emergencia tal, con un 50% de la pérdida de los salones que había en la ciudad, ya porque han cerrado o bien se han entregado las llaves de los locales y han cambiado de rubro. Y los que quedamos queremos permanecer con este rubro y reabrir. Para ello hemos presentado obviamente todos los protocolos necesarios y estamos creemos que como parte de la solución, porque podemos hacer fiestas seguras. Entonces nos manifestamos.